La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y así damos comienzo a La Otra Oreja. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas en muchas radios que enumeraremos por cercanía geográfica. Radio de la Azotea, donde tenemos que estar. FM La Tribu, La Retaguardia, FM La Colectiva, Radio Asamblea, Radio Activa, Radio 2 de Azul, Radio La Pujante de La Valle, Mendoza, Radio Placeres de Valparaíso, Chile, Contagio Radio de Bogotá, en Colombia, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Quehuelga.net de la Ciudad de México y la red de radios independientes cercanas a Nueva York. Hoy hacemos este programa cuarenténico desde mi casa, extrañando a Lucas Durso en la operación técnica. En las voces, Liliana Daunes, Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, claro, y Lara. Vos sos el guardián Smash. Bueno, algo así. Hola, Pedro. Hola, Río. Mi nieto recién cumplió 3 años. Bueno, hechas las presentaciones, empezamos el programa de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Los invito a compartir la película Gregorio por Nachman. La película rescata la memoria como construcción colectiva. Gregorio Nachman, un militante de la cultura, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Está en YouTube por ahora, Gregorio por Nachman Film. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. La alegría en soledad es menos alegría. La tristeza, cuando la vivís en soledad, es más triste. Falleció el compañero de Radio de la Azotea, Ricky Burgi. Se murió Tom Lupo, poeta, rockero, psicoanalista, periodista, con quien nos reencontramos alguna vez en FM La Tribu. Él fue a mi programa y viceversa. Después de haberlo escuchado mucho sin verlo, como oyente de la radio, después que él me escuchara momentos de los míos más jodidos, Carlos o Tom fue mi analista durante la dictadura y un poco más. Se murió Tom sin poder abrazarnos. Se murió Ricky sin poder abrazarnos. La alegría en soledad es menos alegría. La tristeza, cuando la vivís en soledad, es más triste. Duele la soledad triste. También se murió Oscar Chávez, un músico mexicano, frecuente en este programa. Hoy, en La Otra Oreja, vamos a recordar con la música incorrecta de Oscar Chávez. Escuchamos la voz del amigo Argenmex, generador de producciones artísticas, Modesto López. Se nos fue el Oscar. Se nos fue un hermano, se nos fue un amigo del alma, al que vamos a extrañar mucho, aunque siempre va a estar en nosotros acompañándonos como estuvimos en vida. Oscar, para aquellos que no sepan, es un hombre, no solamente fue un cantor, autor, actor teatral, escritor, sino que además fue un hombre que estuvo siempre comprometido desde sus inicios, desde antes inclusive del movimiento de 68, participando activamente con su canto y su guitarra en las manifestaciones y en los distintos acontecimientos del mundo, solidario con la Cuba revolucionaria, solidario con las causas más justas. Como él mismo decía, nada de lo que le pasa al hombre me es ajeno, y él siempre estaba en pie de lucha y en solidaridad. Fue un hombre además que nunca aceptó integrarse a ningún partido, pero ni falta hacía, pues su militancia estaba siempre presente. Así como eso, participó por supuesto en la solidaridad con el Chile, en las luchas de Argentina, en los pueblos, en las distintas exilios que acá hubo en México. Y bueno, con él en Pentagrama, para mí, cuando creé Pentagrama, él se integró. De él grabamos cerca de 40 títulos discográficos de los más de 120 títulos que tiene grabados. Hemos hecho dos documentales, he editado un libro de él, que ahí quedará como registro y difusión de lo que era el Oscar. El Oscar para nosotros, y especialmente para las comunidades latinas, con los argentinos que acá vivimos, siempre nos abrió las puertas. Aparte de ser mi compadre, pues es padrino de mi hija Rosaura, y tengo un profundo dolor, igual que Marta, mi compañera, que fue la representante en los últimos 30 años de su vida. Bueno, esto es lo que puedo contarles, y con mucha pena, pero seguiremos adelante, y el canto de Oscar y el pensamiento de Oscar nos acompañará para estar siempre presente en los acontecimientos que merezcamos estar presentes. Abrazos. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y llega un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Thank you. Estás escuchando En la Otra Oreja. Frente al cabo de palos sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo fascista todo es fingido. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Ay, qué habrá pasado? Que ruge Mussolini, suspira Franco. ¿Para qué tantos humos, tantos faroles, si nuestros marineros son españoles? ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué estará pasando? La marina española que está luchando. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? La marina española que ya ha vencido. Tanto alemán que tienen, tanto italiano, y a un español le basta solo una mano. Y lo han de ver y lo van a ver como al Baleares. Hay que ver el Canarias bajo los mares. Y lo han de ver y lo saben bien y ya lo habéis visto. ¿Qué hacen los españoles con el fascismo? ¿Qué hacen los españoles con el fascismo? ¿Qué hacen los españoles con el fascismo? ¿Qué hacen los españoles con el fascismo? ¿Qué hacen los españoles con el fascismo? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja de la Guerra Civil Española. Y estamos recorriendo el disco de Óscar Chávez, España 1936, 1939, 1975, Canciones de la Guerra Civil y Resistencia Española. Hemos escuchado La Hierba de los Caminos, ¿Qué será? Son el fascismo. Y ahora vamos a presentar Los Dos Gallos y El Tren Blindado, El Quinto Regimiento. Estas canciones clásicas de la Guerra Civil Española, de la Resistencia, fueron grabadas por Óscar Chávez, que estamos homenajeándolo después de su muerte. Bueno, este disco producido por Ediciones Pentagrama, este libro disco hermoso, grabado por Modesto López, su productor, que recién escuchábamos las palabras. Y en las guitarras de estos temas está Carlos Porcel de Peralta, Nahuel. Arreglos, dirección musical de todas las guitarras. Después vamos a escuchar la palabra de él. Seguimos ahora con Los Dos Gallos, El Tren Blindado, El Quinto Regimiento, y Ya se fue el verano, por La Otra Oreja. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. viento. ¡Ay, qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay, qué desencanto! Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro te lo advierto. Gallo negro, gallo negro te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Madre, yo me voy pa'l frente, para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. En un 18 de julio, en el patio de un convento, el Partido Comunista formó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Y campesino, con galán y con modesto, con el comandante Carlos, no hay miliciano con miedo. Anda, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Somos cuatro batallones que Madrid están defendiendo, lo mejor de toda España, la flor más roja del pueblo. Anda, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Por esas tierras de Burgos iba Mola indignado. Ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado. Anda, jaleo, jaleo, silba la locomotora y mola, se va a paseo y mola, se va a paseo. Yo me fui en el tren blindado, camino de Andalucía, y dije que hipotellano al verlo retrocedía. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora, y que hipo se va a paseo, y que hipo se va a paseo. Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba, y solo vi un tren blindado, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora, y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Yo me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba. Anda jaleo, jaleo, suena la ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Ya se fue el verano, ya vino el invierno, dentro de muy poco caerá el gobierno. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Todos los ministros se irán al destierro, y Francisco Franco delante de ellos. Que la culpa la tienes tú. En España nadie come ya caliente, nos vamos a hacer una funda para los dientes. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. La verdura es cara, no hay quien coma fruta, y todo por culpa de un hijo de puta. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Más de 100 pesetas cuesta la ternera, ni que el animal un hijo de Franco fuera. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Ya los españoles no saben qué hacer, en cuanto se mueran los van a detener. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Los americanos son dueños de todo, yo soy español, pero en España me jodo. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Curas militares, monjas y accionistas, y del Opus Dei también los falangistas. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Abrir las maletas, pronto será tarde, iros del país, que la cosa está que arde. Que turururú, turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Ay, qué mala leche nos dan los lecheros, es mucho peor la que tienen los obreros. Que turururú, que turururú, que turururú, que la culpa la tienes tú. Bueno, y en el homenaje a Óscar Chávez terminamos esta página, este disco de la Guerra Civil Española y Resistencia en España. Homenaje a Óscar Chávez, Si me quieres escribir. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Aunque me tiren el puente y también la pasarela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. 10,000 veces que los tire, 10,000 veces los haremos. 10,000 veces que los tiren, 10,000 veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Al llegar a Barcelona, lo primero que se ve. Al llegar a Barcelona, lo primero que se ve es a los perros fascistas sentados en el café. Es a los perros fascistas sentados en el café. En el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones. En el tren que va a Madrid se agregaron dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cojones. Uno para los fusiles y otro para los cojones. Artilleros al cañón, afinad la puntería. Artilleros al cañón, afinad la puntería, que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía. Que el hijo de puta Franco no se ha muerto todavía. Con la cabeza de Franco haremos un gran balón. Con la cabeza de Franco haremos un gran balón para que jueguen los niños de Galicia y Aragón. Para que jueguen los niños de Galicia y Aragón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta.